Y miren ustedes, con la finalidad de garantizar la atención en salud a todos los ciudadanos, pues ARSA da a conocer ahora los turnos de las farmacias en el año 2016. Es una frase bastante conocida esa de que podría estar abierta cualquier licorería, pero una farmacia es bien difícil encontrarla abierta, ¿no? Vamos a hablar un poco de esto y todos los temas relacionados con este turnos en las farmacias para el año 2016. Para empezar, bienvenido José Luis. Ustedes ya lo conocen, José Luis es responsable de la zona 9. Y por supuesto, él está en un trabajo realmente sin fin hasta este momento, empeñado en que las cosas se den de la mejor manera. Yo quiero agradecer su presencia y pues desearle mucho éxito en su gestión en el presente año. Buenos días. Buenos días, Beatriz. Muchas gracias. Con la finalidad de garantizar efectivamente la salud de todos los ciudadanos durante las 24 horas del día y las 365 días del año, como debe de ser, el ARSA ha establecido los turnos que deben de cumplir las farmacias a escala nacional para poder brindar sus servicios a todos los ecuatorianos. Según lo establecido en la Ley Orgánica de Salud, en su artículo 166, las farmacias deben atender al público un mínimo de 12 horas diarias, ininterrumpidas, y cumplir obligatoriamente los turnos establecidos por la Autoridad Sanitaria Nacional. Requieren obligatoriamente para su funcionamiento la dirección técnica y responsabilidad de un profesional químico farmacéutico o bioquímico farmacéutico, quien brindará la atención farmacéutica especializada. Ahora, existen al momento 711 farmacias registradas en Quito para brindar atención a todos los usuarios en este año 2016. Todos estos establecimientos deben de realizar turnos rotativos. Al menos una vez al año deben de cumplir su turno de atención, que consiste en atender ininterrumpidamente durante una semana las 24 horas del día, de 6 de la mañana a 6 de la mañana, y el turno termina a las 6 de la mañana del día en que comenzó. Entonces, para estos efectos, nosotros realizamos nuestros controles. Estas farmacias deben de tener su ventanilla de atención, deben de tener un letrero luminoso que se encuentre prendido, que indique turno, para que de esta manera los usuarios sepan que pueden acudir a ese establecimiento. Porque algunas veces no prenden el letrero, entonces no surte el efecto que requerimos, ¿no? El usuario pasa y no sabe que esa farmacia está de turno. Entonces, el ARSA está realizando operativos de control para verificar el cumplimiento de estos turnos. Según la información, en el Distrito Metropolitano de Quito, cada día se encuentran abiertas un promedio de 15 farmacias de turno, ¿no? Ahora, estas farmacias son independientes de las farmacias de las clínicas, de las farmacias de los hospitales, o sea, son extras, ¿no? Ahora, una consulta. En el caso de estas farmacias que van a hacer un turno largo, ¿no? Un turno hasta el día siguiente. ¿También se ha considerado el tema de seguridad? ¿O eso ya sería un problema de cada dueño de cada farmacia? ¿Cómo se lo va a resolver? Claro, efectivamente el tema de seguridad ya es una gestión de cada dueño de la farmacia, cada propietario de la farmacia. Por ejemplo, ellos saben que no deben de dejar ingresar gente o personas a su farmacia en los horarios en que se encuentran de turno, que ya no están en atención al público. Este es un punto interesante. En el caso de los centros comerciales, en los que hay farmacias, ahí no se les pide que estén de turno, por cuestiones obvias de seguridad. Así es, claro. Sí. Entonces, ya es un tema de propietario de la farmacia que tiene que tener todas sus precauciones. Inclusive, si va un inspector del ARSA, un técnico del ARSA, debe solicitarle sus credenciales. Y si está en sus posibilidades, poder verificar en nuestra página web que ese técnico efectivamente trabaja para nosotros. ¿Hay alguna, alguna disposición, algún plan que regule, por ejemplo, de acuerdo a cuántos habitantes hay en cada sector, debe haber una farmacia o eso pues no existe establecido todavía? Sí, efectivamente sí lo hay. La regla es que por cada 2.500 habitantes debe existir una farmacia. Al momento tenemos 711 farmacias registradas, ¿sí? pero según este cálculo deberían existir alrededor de 895 farmacias en el Distrito Metropolitano de Quito. Precisamente, tomando en cuenta esa necesidad, el ARSA realizó la liberación de los cupos para farmacias. Usted sabe que antes para tener acceso a poner una farmacia se necesitaba de un cupo. Ahora esto ya está liberado. Cualquier usuario, cualquier ciudadano, cumpliendo con los requisitos que exigimos, puede hacerse acreedor y puede optar por tener una farmacia. Puede tener una farmacia siempre y cuando, pues, la dirección técnica, la responsabilidad esté a cargo de un profesional químico farmacéutico, como lo había expresado antes, y el bioquímico farmacéutico. Sin embargo, de ello, pues, no son las personas, digamos, autorizadas para recetar. ¿O sí lo pueden hacer? No, en absoluto. El único autorizado para recetar es el doctor. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué puede suceder? Que quizás llega una receta y por algún error se puso mal la dosis. Entonces es un filtro. Viene a ser es un filtro de químico farmacéutico o el bioquímico. Y puede ahí consultar en los manuales y decir, no, sabes que esta dosis está mal. Chequee con su doctor. Sí, es un filtro. Pero puede pasar, y de hecho pasa. Vamos a la farmacia, señora o señor, mire, me duele por acá, ¿no? Por acá, ¿como qué me tomaré? Eso sí, es, sí. Porque eso es bastante posible, sí. ¿Eh? No, y efectivamente en la práctica eso sucede, pero ya es una responsabilidad también del ciudadano, ¿no? Que sabe que está consultando a una persona que no tiene bajo su competencia poder absorber esa consulta. Sí, un químico farmacéutico no está facultado para recetar. Está facultado para verificar que la farmacia todo se encuentra en orden, para hacer un filtro, eso sí, con las recetas, porque en algún caso sí puede pasar, ¿no? Que de pronto la prescripción del medicamento está errada, se equivocó el doctor, o de pronto no está clara. Entonces, esa sí es obligación del químico farmacéutico poder filtrar, indicarle al ciudadano que regrese o llamar al doctor, inclusive, para poder aclarar esta prescripción. Esta mañana, amigas, amigos, hemos dado a conocer con la voz autorizada de José Luis Guerra, precisamente ARSA y los turnos de farmacias para el año 2016. Bueno, ustedes, como siempre decimos, siguen trabajando, siguen planificando. ¿En qué orden, por ejemplo, la próxima semana, qué es lo que nos espera? ¿Qué vamos a hacer? Muy bien, quería acotar nada más. Sí, claro. Estos turnos de farmacia son públicos, ¿sí? Los pueden chequear en nuestra página web www.controlsanitario.gob.es. Entonces, mire, ya la próxima semana seguimos con nuestro plan intenso de capacitaciones. Ya conocemos que la misión y la visión que tenemos ahora en el ARSA es preventiva. Entonces, seguimos con un programa intenso de capacitaciones, tanto del manual de buenas prácticas para manejo de farmacias, para el manual de buenas prácticas para manipulación de alimentos, para restaurantes, para cafeterías. El año anterior, en un lapso de 6 meses, capacitamos cerca de 8.000 personas en diferentes temas, ¿no? Buenas prácticas de manufactura. Es decir, estamos en un tema eminentemente preventivo, ¿no? La población debe conocer qué es lo que necesita hacer, cuáles son nuestros lineamientos, cuáles son los parámetros mínimos que exigimos para que sus negocios puedan garantizar la salud de los ciudadanos. Mil gracias a José Luis Guerra, él es director zonal, es la cabeza, el líder de la Zona 9. Queremos agradecer su presencia acá en nuestro programa y recordarles a ustedes, amigas, amigos, que por supuesto cada día jueves a las 9 de la mañana pues tenemos estas recomendaciones, esta guía desde ARSA, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en todo lo que tiene que ver buenas prácticas. Ahora que hablamos y en nuestra Constitución está el Summa Causae, qué mejor abrir este espacio para todas y todos. Así es, y muchas gracias. Y como siempre, nuestros usuarios, los ciudadanos, son nuestros aliados estratégicos, ¿no? Si ellos chequean en nuestra página web que una farmacia se encuentra de turno y cuando acuden a esa farmacia, la misma no está de turno, yo les pediría de favor que nos denuncien a esa farmacia, ¿sí? Porque el usuario es nuestro aliado estratégico. La puede denunciar a nuestro teléfono 222-9865.

Este es un video, una guía informativa sobre la problemática que se debate en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y zona libre de fuego, los campos de muerte en Sri Lanka. Entonces, les comento que esta mañana, previo al programa, pues he tenido la oportunidad de conocer a tres miembros del Tribunal Permanente de los Pueblos, ¿no?, que es el heredero a la vez del Tribunal Russell, ¿no? El Tribunal Russell, ustedes saben que se conformó cuando la guerra en Vietnam. Y después de este tribunal, entonces nace este Tribunal Permanente de los Pueblos. Es un tribunal no gubernamental, pues, y lo único que piden ellos, y están viajando alrededor del mundo con una serie de celebridades, pues piden que desde la solidaridad internacional se invoque el entendimiento entre los pueblos y se hace un llamado a los gobiernos latinoamericanos para que se desmarquen del consejo, el consenso impulsado por Washington y Londres, y comiencen a mostrar su solidaridad y ayudar a las víctimas y al pueblo tamil. Esas son las últimas palabras, pues, de este encuentro, como les decía. Conozco que hace dos días, pues, esta comisión estuvo también en la Cancillería ecuatoriana. Entonces, invitan ahora a que el pueblo ecuatoriano, que el pueblo de Quito, pues, asista a dos actividades en diferentes horas, en diferentes sitios. La una es este día viernes, en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, ¿no? Es a las 5 de la tarde, donde se proyectará esta película, ¿no? Y para el día lunes 11, en Ciespal, a las 6 de la tarde, se vuelve a proyectar la película Sri Lanka, La búsqueda por la justicia, Zona libre de fuego, Los campos de la muerte en Sri Lanka. Bien. Las 9 de la mañana con 25 minutos. Les hemos hablado durante esta semana sobre la importancia de la interculturalidad, y en algún momento decíamos que ciertamente la interculturalidad sería formidable si la comenzaríamos a ejercer desde cuando nuestros niños, nuestras niñas, nuestros pequeñitos nacen, ¿no? Entonces enseñamos desde la casita con los padres, abuelos, pues a no hacer diferenciaciones, a criar a nuestros nietos e hijos desde la igualdad. Entonces eso nos evitaría hablar ya cuando son adultos, cuando son jóvenes, de la inclusión. ¿Inclusión a dónde? Cuando todos somos o deberíamos ser iguales y gozar de los mismos derechos. La interculturalidad, también vista desde la parte de la cultura musical, por ejemplo, desde las lenguas aborígenes, ciertamente tiene mucho de fantástico. Es una de las puertas que nos abren realmente a la historia, a lo ancestral. Es una de las puertas que nos abre la posibilidad de conocer más de nuestros pueblos, de quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? De qué es lo que buscamos o qué es lo que han buscado nuestros ancestros. Lo encontraron, lo hallaron. Nosotros, ¿qué buscamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quiénes somos? Preguntas fundamentales que muchas veces pues nos queda muy corto el tiempo para hacérnosla, ¿no? Y dentro de toda esta interculturalidad, las historias, los cuentos, las leyendas, pues realmente merecen ser tomadas muy en cuenta. Y no sé si ocupar el término rescate, pero en todo caso sí, revitalizados, ¿no? Aunque se han ido perdiendo en el tiempo, las nuevas generaciones ciertamente ya casi no conocen historias, no conocen cuentos, no conocen muchas leyendas. Todo está alrededor de la tablet, del internet, iPod, en fin, iPhone. Sin embargo, la importancia que tienen estas historias, estos cuentos, estas leyendas, es inconmensurable. Decía un científico que la verdad es que ciertamente la ciencia, ¿sí?, la tecnología ayudado mucho a la humanidad, pero a un costo altísimo, ¿no? A un costo seriamente alto, porque se está perdiendo la magia, se pierde la fantasía, se está perdiendo eso que nos hacía suspirar. Ya no nos miramos, ya no sentimos diferentes entonaciones de voz. Las cartas ya no tienen perfume, las cartas ya no llevan una florcita seca, las cartas ya no llevan el tatuaje de la lágrima de aquel o de aquella que decía con su corazón quebrado algunas frases de afecto o de amor. Hoy todo es rapidísimo, rapidísimo. En segundos pues nos comunicamos con el mundo entero. Ciertamente ya sin esa magia, sin ese sabor humano. Yo sí quisiera seguir compartiendo, al menos de vez en cuando, me gustaría siempre, la verdad, compartir con ustedes estas historias, estos cuentos, estas leyendas, que fueran parte de nuestras vidas, ¿no? Que fueron, yo creo, inclusive eran presencia obligada de ellas antes de dormirnos, si no por nuestros padres, a lo mejor por los abuelos. Y si no, pues mire la radio, qué importante ha sido. Desde hace tantas y tantas décadas podíamos escuchar las famosas radionovelas, ¿no? Donde teníamos solamente que cerrar los ojos y seguidamente imaginarnos esos escenarios. Escenarios en donde se desenvolvían estas historias, ¿no? ¿Quiénes eran sus personajes? ¿Cómo lucían? ¿Qué ropa llevaban? ¿Tendrían barba? ¿Tendrían ojos verdes, azules, negros? ¿O eran calvos? ¿O ellas cómo lucían? ¿Serían pálidas? ¿Lucirían pálidas o con cabello largo o rizado? ¿O los ojos tristes de pronto? ¿O cómo era su acento, no? ¿Cómo movían sus labios cuando se dirigían a su amado? Miren, hay tantas cosas en las que uno puede volar y volar y volar a partir de tener un poco de silencio por un lado, de paz por otro, y de una muy buena historia contada al otro lado. Entonces, románticamente o nostálgicamente, si quisiera que me permitan compartir con ustedes estas historias, estas leyendas, estos cuentos. Y miren ustedes, ayer o anteayer compartíamos precisamente de estos cuentos ecuatorianos, de estas historias. Contábamos sobre la manzana, ¿recuerdan? El árbol de manzanas, que nos hablaba un poco de la vida misma, ¿no? De la relación de hijos e hijas con sus padres o abuelos y la generosidad de padres y madres respecto a sus hijos. No importa cuántos nos hagan padecer, entre comillas, nuestros hijos, cuánta angustia en muchos casos, muchos desvelos, mucha preocupación, mucho coraje, cuántas canas nos hayan sacado durante la vida, pero yo creo que el amor de los padres a los hijos, creo que es el único amor inigualable, sincero, absolutamente, con todos los errores de lado y lado, pero inigualable. Ese amor a prueba de todo. Ese amor que lo olvida todo y vuelve a empezar de nuevo. Entonces, como esa historia del árbol de manzanas, hay muchas que tienen que ver además con nuestra cosmovisión andina, por ejemplo. Y entonces yo quiero a ustedes pedirles un poco como su autorización, dicho de alguna manera, para seguir contando más historias. Ahora vamos a hacer una pausa. Al retornar, ya les tengo listita, calientita, la historia del Chuzalongo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición El Juguete entre el Arte, Emociones y Fantasía. Inauguración 17 de diciembre, 19 horas.

poesía es la composición literaria que está sujeta a la medida y cadencia del verso. Género literario que manifiesta la estética del lenguaje. No queremos saber qué es poesía. Queremos sentirla. En cualquier parte, a cualquier hora. Sorpresivamente. Acompáñanos en nuestra misión y libérate con los versos. Cada jueves a las 9:30 por la 9:40 AM, Radio Casa de la Cultura. Escucha Verso Libre, el programa de Acción Poética Quito. Para descubrir la magia que nos sucede a diario. Que dice que la gente no lea poesía no significa que no la necesite. ¡Ey! Ya es la hora. ¡Álzale el volumen! Ven a sentir la poesía, aquí en Verso Libre. Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos al primer programa del 2016, aquí en Verso Libre con Acción Poética Quito. Les enviamos un caluroso saludo de Año Nuevo y también nuestros mejores deseos para ustedes y todas sus familias. Buenos días, amigos. Espero que estén muy bien esta mañana de jueves y listos para acompañarnos un año más en nuestra búsqueda de la poesía. Y por ser este el primer programa de Verso Libre del 2016, vamos a darles un ciclo de poesía seleccionada. Ya que, como decía T.S. Eliot, las palabras del año pasado corresponden al año pasado, y las del año que viene esperan otra voz. Por eso hoy les traemos muchas voces con las que puedan acompañar sus 365 días y sobre todo, iniciar este nuevo camino con mucho ánimo, crítica y preguntas. Y como lo que más necesita uno para comenzar un nuevo camino es cambiar de actitud, ponerse a trabajar por las cosas que quiere y entregar toda su vida a ello. Vamos a estar compartiendo el día de hoy mucha poesía y relatos al respecto. ¿Quieren escuchar más? Quédense, que ahora mismo empezamos. Si el hombre estuviera completamente desprovisto de la facultad de soñar, si no pudiera de tiempo en tiempo adelantarse al presente y contemplar con su imaginación el cuadro coherente y enteramente terminado de la obra que se esboza apenas entre sus manos, decididamente no podría imaginar qué motivo haría emprender al hombre y llevar a término los grandes y fatigantes trabajos del arte, la ciencia y la vida práctica. El desacuerdo entre el sueño y la realidad no tiene nada de nocivo, siempre que el hombre que sueña crea seriamente en su sueño, que observe atentamente la vida, compare sus observaciones con sus castillos en el aire y de una manera general trabaje a conciencia por la realización de su sueño. Esas son las palabras que en un momento el revolucionario ruso Vladimir Lenin dijo con toda convicción. Balada de la gota de agua en el océano, de Bertolt Brecht. Llega el verano y el cielo estival también os ilumina a vosotros. el agua es tibia, y en esa agua cálida también os bañáis. En los verdes prados montáis vuestras tiendas, en las calles resuenan vuestros cantos, el bosque os da la bienvenida. ¿Acaso es el fin de la miseria? ¿Hay alguna mejoría? ¿Todo va bien? ¿Ha llegado la hora? ¿Reina el orden en el mundo? No. Es solo una gota de agua en el océano. El bosque acoge a los excluidos. El hermoso cielo brilla sobre los desesperados. Las barracas veraniegas acogen gente sin techo. La gente se baña en el agua tibia. No comen. La gente que andaba por la calle continúa su incesante búsqueda de trabajo. No es el fin de la miseria. No hay mejoría. Nada va bien. No ha llegado la hora. El mundo no sigue su plan. Es solo una gota de agua en el océano. ¿No pensáis salir de las tibias aguas? ¿Os quedaréis en el bosque? ¿Estáis siendo engañados? ¿Sois consolados? El mundo con sus exigencias os espera. Necesita vuestro descontento, vuestras sugerencias. El mundo os mira con un resto de esperanza. Ha llegado la hora de no aguantarse más, como esas gotas de agua en el océano. Fragmento de Patas Arriba, La Escuela del Mundo al Revés, Eduardo Galeano. La naturaleza se realiza en movimiento, y también nosotros, sus hijos, que somos lo que somos y a la vez somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Como decía Paulo Freire, el educador que murió aprendiendo, somos andando. La verdad está en el viaje, no en el puerto. No hay más verdad que la búsqueda de la verdad. ¿Estamos condenados al crimen? Bien sabemos que los bichos humanos andamos muy dedicados a devorar al prójimo y a devastar al planeta. Pero también sabemos que nosotros no estaríamos aquí si nuestros remotos abuelos del Paleolítico no hubieran sabido adaptarse a la naturaleza de la que formaban parte y si no hubieran sido capaces de compartir lo que recolectaban y cazaban. Viva donde viva, viva como viva, viva cuando viva. Cada persona contiene a muchas personas posibles. Y es el sistema de poder, que nada tiene de eterno, quien cada día invita a salir a escena a nuestros habitantes más jodidos, mientras impide que los otros crezcan y les prohíbe aparecer. Aunque estamos mal hechos, no estamos terminados. Y es la aventura de cambiar y de cambiarnos la que hace que valga la pena este parpadeo en la historia del universo. Este fugaz calorcito entre dos hielos que nosotros somos. Sobre mi primer desafío en el arte de narrar, Eduardo Galeano. El pueblo boliviano de Yayagua vivía en la mina, y la mina devoraba a sus hijos, metidos en los socavones, las tripas de las montañas. Los mineros perseguían las vetas de estaño. En esa cacería perdían, en pocos años, los pulmones y la vida. Yo había pasado un tiempo ahí, y me había hecho algunos amigos, y había llegado la hora de partir. Estuvimos toda la noche bebiendo, los mineros y yo, cantando tristezas y contando chistes, a cuál más malo. Cuando ya estábamos cerca del amanecer, cuando poco faltaba para que el chillido de la sirena los llamara al trabajo, mis amigos callaron, todos a la vez. Y alguno preguntó, o pidió, o mandó. Y ahora, hermanito, dinos cómo es la mar. Yo me quedé mudo. Insistían, cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo es la mar? Ninguno de ellos iba a verla nunca. Todos iban a morir temprano, y yo no tenía más remedio que traerles la mar. La mar, que estaba lejísimos. y encontrar palabras que fueran capaces de mojarlos. Este es un poema de Milán Gonzalo. Los ascensores suben, bajan las ventas. El ascensorista es servicial, los ascensores bajan. Los soplones son ubicuos, el ascensorista es un soplón. Sube la fiebre al enfermo, suben los precios. El precio del cobre baja, la marea sube. Suben las aguas del río, las olas suben río arriba. La corriente choca con la marea. Los mineros bajan a la mina. El predicador sube al púlpito. El difunto baja a la tumba. Sube el telón. El actor sube a las tablas. El actor representa un papel. El papel es blanco. Interrumpen la función. Evacúan la sala. Detienen a varios actores. La policía tiene carta blanca. Dan de baja a varios generales. Los pasajeros suben a cubierta. Dan de baja a miles de obreros. Los buses se detienen. De los buses bajan pasajeros. Suben pasajeros al bus. Pagan, toman asiento. El funicular sube. El funicular baja. Padre Nuestro Latinoamericano, Mario Benedetti. Padre Nuestro que estás en los cielos, con las golondrinas y los misiles, quiero que vuelvas antes de que olvides cómo se llega al sur de Río Grande. Padre Nuestro que estás en el exilio, casi nunca te acuerdas de los míos. De todos modos, donde quiera que estés, santificado sea tu nombre. No quienes santifican en tu nombre, cerrando un ojo para no ver las uñas sucias de la miseria. En agosto de 1960, ya no sirve pedirte venga a nos el tu reino, porque tu reino también está aquí abajo, metido en los rencores y en el miedo, en las vacilaciones y en la mugre, en la desilusión y en la modorra. En esta ansia de verte pese a todo, cuando hablaste del rico, la aguja y el camello, y te votamos todos por unanimidad para la gloria, también alzó su mano el indio silencioso, que te respetaba pero se resistía a pensar hágase tu voluntad. Sin embargo, cada vez que tanto tu voluntad se mezcla con la mía, la domina, la enciende, la duplica, más arduo es conocer cuál es mi voluntad. ¿Cuándo creo de veras lo que digo creer? Así, en tu omnipresencia como en mi soledad, así en la tierra como en el cielo, siempre estaré más seguro de la tierra que piso que del cielo intratable que me ignora. Pero quién sabe, no voy a decidir que tu poder se haga o se deshaga. Tu voluntad igual se está haciendo en el viento, en el ande de nieve, en el pájaro que fecunda a la pájara, en los cancilleres que se murmullan yes, sir, en cada mano que se convierte en puño. Claro, no estoy seguro si me gusta el estilo que tu voluntad elige para hacerse. Lo digo con irreverencia y gratitud. Dos emblemas que pronto serán la misma cosa. Lo digo sobre todo pensando en el pan nuestro de cada día y de cada pedacito de día. Ayer nos lo quitaste, dánosle hoy, o al menos el derecho de darnos nuestro pan, no sólo el que era símbolo de algo, sino el de miga y cáscara, el pan nuestro. Ya que nos quedan pocas esperanzas y deudas, perdónanos si puedes nuestras deudas, pero no nos perdones nunca la esperanza. No nos perdones nunca de nuestros créditos. A más tardar mañana saldremos a cobrar a los fallutos, tangibles y sonrientes forajidos a los que tienen garras para el arpa, y el panamericano temblor con que se enjugan la última escupida que cuelga de su rostro. Poco importa que nuestros acreedores perdonen, así como nosotros, una vez por error, perdonamos a nuestros deudores. Todavía nos deben como un siglo de insomnios y garrotes, como 3000 kilómetros de injusticias, como 20 medallas a Somoza, como una sola Guatemala muerta. No nos dejes caer en la tentación de olvidar o vender este pasado, o arrendar una sola hectárea de su olvido. Ahora es la hora de saber quiénes somos y han de cruzar el río, el dólar y su amor contra reembolso, arrancándonos del alma el último mendigo, y líbranos de todo mal de conciencia. Amén. Y vamos a despedir esta ronda de poemas y lecturas con uno que es especial para mí, por su autora y por su contenido. Sabiendo que cada mujer es un hombre y viceversa, no somos tan diferentes como creemos. Y quizá, si las amamos más, nos amamos más a nosotros también. Este poema es de Gioconda Belli, intitulado Amo a las mujeres desde su piel que es la mía, a la que se revela y forcejea con la pluma y la voz desenvainadas, a la que se levanta de noche a ver a su hijo que llora, a la que llora por un niño que se ha dormido para siempre, a la que lucha enardecida en la montaña, a la que trabaja mal pagada en la ciudad, a la que gorda y contenta canta cuando echa tortillas en la pancita caliente del comal, a la que camina con el peso de un ser en su vientre enorme y fecundo. Amo a todas y me felicito por ser parte de su especie. Esperamos que todos estos poemas hayan dejado una inquietud, una sonrisa, una llama pequeñita, aunque sea, dentro de sus pechos y de sus mentes. Esperamos seguirles acompañando todo lo que queda de este año, con mucha fuerza, alegría y poesía. Y deseamos para ustedes la valentía de nunca saber las cosas perdidas, porque queda mucho por hacer. Siempre desde nosotros y desde los que están al lado nuestro. Espero que toda esta serie de palabras hayan sido de su agrado. Les deseamos que inicien el año de la mejor manera, que abracen a quien tengan que abrazar y sonríen a quien tengan que sonreír. Y esperemos que esta sonrisa se extienda por todo el año. Les esperamos el próximo programa aquí en su radio Casa de la Cultura 940 AM. Hasta pronto. Hasta pronto. Ahora que la conoces, ya no puedes vivir sin ella. ¡No lo hagas! Más poesía para ti. El siguiente jueves a las 9:30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Que es burlón y compadrito, batió sus alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley de su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe y de ausencia.